Daniela Geta. De la risa al llanto, a la risa, al lamento que sin embargo está lleno de alegría y que te haga recordar a alguien amado. Ha ha ha.